Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que a inicios de este mes de octubre, como todos los meses en sus primeros días, se dedica a repasar la Transglobal World Music Chart, que, como sabéis, es esa lista de discos favoritos por un panel de especialistas de más de 60 personas en todos los continentes, una iniciativa que fundamos hace exactamente 10 años. La primera lista nació en octubre del 2015, quienes os presentamos este programa Mundofonías junto con nuestro compañero Ángel Romero de World Music Central. Así que estamos de celebración, 10 añitos, mucha música entre medias, en una iniciativa que se ha convertido en una auténtica referencia para los amantes y cultivadores de estas músicas, y no solo, también pues eso, cuando un disco llega a lo más alto, el grupo obtiene reconocimiento, más gente le felicita, le saludan más por la calle y le salen más conciertos y vende más discos, así que estupendo. Bien, pues hemos comenzado el repaso de este mes de octubre del 2025 escuchando a este artista de ascendencia persa, cuya música nos llega desde Estados Unidos. Él es Alan Kushan y su instrumento es el santur, ese salterio de macillos, esa especie de instrumento bien bonito, trapezoidal, cuyas cuerdas se golpean con unos macillos, como esa familia de instrumentos que se considera, por ejemplo, antecedentes del piano. Pero claro, esto nos lleva también a poner los instrumentos en una línea evolutiva de que este instrumento es más antiguo y evolucionó hacia... No, perdón, este instrumento tiene toda su evolución encima y se ha desarrollado maravillosamente el solito, y hay intérpretes maravillosos del santur, como hemos escuchado en esta pieza titulada Ajaban, que es la que cierra el disco Unforgotten Sketches, Bocetos No Olvidados. Un disco que firma Alan Kushan y que se sitúa en el puesto número 40 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 38 llegamos hasta Noruega para escuchar la música de Benedikt Maurseth, violinista de violín de Hardanger, y que en este disco llamado Mirra nos traslada precisamente a la meseta Handargevita, con piezas como esta, Calvin Racer Seg, El Becerro se levanta. Oíamos a Benedikt Maurseth con esta pieza, Calvin Racer Seg, El Becerro se levanta, y es que en este disco la inspiración principal es la naturaleza y en concreto los renos salvajes. Mirra significa una expresión para referirse a una, digamos, composición que hacen los renos circular que les sirve para calentarse y para defenderse de los depredadores. Es una palabra de un antiguo dialecto de esta región. Como decíamos, está en el puesto 38 de Transglobal World Music Chart. Pues es curioso porque comenzábamos con músicas de inspiraciones persas, después la música noruega de Benedikt Maurseth, que es lo que acabamos de escuchar, y es que a ella nos la encontramos también en ese otro proyecto que hemos escuchado con conexiones persas que firma el grupo Constantinople con Kiya Tavassian, ella misma, Benedikt Maurseth y Patrick Graham. Ese disco está en el puesto número 12, llevaba ya varios meses en la Transglobal World Music Chart, así que esta artista noruega está por partida doble. Volvemos ahora con otra grabación del mismo sello que firmaba el primer disco que hemos oído, el de Alan Kushan, el sello californiano X.25 Music, que ahora nos brinda la música de la Bindi Society. Un álbum titulado Falling in Light, cayendo en la luz, que firman tres artistas ubicadas en el área de la Bahía de San Francisco, como son Barbara Imhoff tocando el arpa, Kate McWeer con el armonio y la voz principal, Tina Blaine con djembe, tumbek, marimba, también el santur y otras percusiones. Thank you. Ahí teníamos la música de Bindi Society desde la bahía de San Francisco. Estas tres artistas que sitúan su disco Falling in Light, Cayendo en la Luz, en el puesto 36 de la Transglobal World Music Chart. Escuchábamos la pieza titulada Sharanam. Seguimos repasando la Transglobal World Music Chart y en este caso llegamos hasta el puesto 35 con música que llega desde Grecia. Originalmente formado este grupo en Tesalónica, y después, trasladados a Atenas, van a disco por año, porque su debut fue en 2023, Ahoy. En 2024 lanzaron Perasma, que lo hemos escuchado aquí en Mundofonías, y en 2025, con este Planinata, Montaña, llegan a Transglobal World Music Chart, como decíamos. Y les oímos con esta pieza Manolaros, una pieza tradicional de la isla de Esciros. Με βαρύ στεριάς και του στεριάς και του πελάγου μάθανε την αγάπη μας κι όσο μπορείς, κι όσο μπορείς φυλάγου. Και τις θαλάσσεις τα λόγια που μιλήσαμε ποτέ σου μην ξεχάσεις. Γεμάτα δε γλιτώνω και να το ρίξω στη στεριά πάλι το με, πάλι το με τα νιώνω. Ορτσα Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Después de escuchar la música de Gidiki desde Grecia, hemos navegado todo el Mediterráneo desde Oriente hasta su extremo occidental. Bueno, incluso más porque nos hemos ubicado ya en el Atlántico, pasado el Estrecho de Gibraltar, en la ciudad de Cádiz. Desde Cádiz nos llega la música de este guitarrista flamenco y no solo, llamado Pipo Romero. Además, es uno de los artistas que va a estar tocando en el Womex en la ciudad de Tampere, en Finlandia. Ya os hablaremos más de las propuestas musicales que veremos por allí, porque ahora mismo estamos con la Transglobal World Music Chart, con el repaso de esta lista de 40 discos que podéis ver en la web transglobalwmc.com. De este disco que ahora se publica, de Pipo Romero, ya os ofrecíamos hace unas cuantas semanas un anticipo, esa versión tanguera de Por una cabeza, que era el tema que lo cerraba, y aquí tenemos la pieza, hemos tenido la pieza que lo abre, este Preludio y Aurora. Pipo Romero se sitúa con este disco Alborada en el puesto número 31 de Transglobal World Music Chart. De España vamos hasta Japón para escuchar el disco que está en el puesto 26, un disco desde luego muy interesante, que nos presentan dos artistas que llevan ya bastantes colaboraciones, Ana Sato y Toshiyuki Sasaki. Este, su último disco, se llama Life Goes On, la vida sigue, y hacen referencia a que tiene un doble significado. Por una parte, porque son canciones de la isla de Amami, donde muchas de las canciones hablan de la resiliencia, de aguantar los altibajos de la vida, así que Life Goes On, la vida sigue, pero también hacen referencia a su propio proyecto, del que este es el cuarto disco, ya la cuarta colaboración de estos dos artistas. Oímos la pieza Santo Yoro Jima. Thank you. Como decíamos, este disco de Ana Sato y Toshiyuki Sasaki está en el puesto 26 de Transglobal World Music Chart con esta propuesta de canciones tradicionales de la isla de Amami, y ellos interpretan instrumentos tradicionales como el sanshin, que es un laúd, el tategoto, que es un arpa, y el pandero chijin, además de la batería y la voz de Ana. Seguimos dando saltos por el mundo y ahora de Japón nos dirigimos a la isla de La Reunión, en el Océano Índico, cerquita de Madagascar, en el sur de África. De allí viene este artista Luc Moindranzé Kariucha, un joven músico del estilo maloya, que es el estilo que se ha desarrollado en esa pequeña pero muy interesante isla en la cual se han juntado poblaciones de muy diverso origen, asiático, africano y europeo. Él es cantor y percusionista y nos presenta su primer trabajo en solitario después de haber aparecido también en diversas colaboraciones y formaciones. Este disco se llama Mombalo y se sitúa en el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart de octubre del 2025. Escuchamos la pieza Lleva, él es Luc Moindranzé Kariucha. Y si queréis ver los nombres de todos estos artistas, aparte de en la web de la Transglobal, transglobalwmc.com, tenéis todas las listas de las músicas que suenan en Mundofonías y en nuestros programas hermanos como Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5, ambos en Radio Nacional de España, en nuestra web mundofonías.com, donde además los podéis escuchar cuantas veces queráis, cuantas veces os apetezca. Os dejamos ya con la música de Luc Moindranzé Kariucha. Pour dire le temps l'a fini aller, comme Tolek Paris tout va. Le temps l'a fini aller, car aucun est fleur comme sommeil. Le temps l'a fini aller, paye Tolek Paris tout va. Le temps l'a fini aller, car aucun est fleur comme sommeil. Le temps l'a fini aller, paye Tolek Paris tout va. Le temps l'a fini aller, car aucun est fleur comme sommeil. Le temps l'a fini aller, paye Tolek Paris tout va. Cabaret balancé, yéba. Kazou maloya, den cabaret balancé, yéba. Oh, kazou maloya, den cabaret balancé, yéba. Kazou maloya, den cabaret balancé. Douze cause cause. Pilou kalouban, des beninga yalange, yéba. Pilou kalouban, des beninga yalange, yéba. Oh, pilou kalouban, des beninga yalange, yéba. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes.

Hemos seguido en Mundofonías con estos ritmos, estas percusiones muy bailables, aunque antes oíamos música de la reunión del músico que va a decir Juan Antonio. Oui, es Luc Moindrin de Carriulla. Es el políglota del dúo. Y hemos seguido después con música nagua, esa música originaria de Marruecos, pero nos llega desde Nueva York y además con un montón de especias más. Ellos son el grupo Saja Nagua, que tienen aquí su disco de debut, y es un grupo liderado por Malen Hassan Ben Yafer y el percusionista Daniel Friedman. Ben Yasser canta y toca el gembri. Y como decíamos, se unen un montón de artistas. El grupo es bastante grande, tiene componentes de diversos orígenes y en esta pieza se les juntaban además un músico cubano percusionista, Abraham Rodríguez Jr., y el percusionista brasileño Gilmar Gómez, en la pieza Tupal. Y con esto llegábamos hasta el puesto 6 en Transglobal World Music Chart. Después del 6 damos un pequeño saltito para ubicarnos en el puesto número 4 con un disco que nos da mucha alegría que se encuentre en esta posición. Y lo firma Radio Tarifa. Os sonará este grupo sin duda porque ha sido referencial durante muchos años, entre la década de los 90, los 2000, etc. Aunque ya se despidieron hace tiempo, hace casi dos décadas. Después de haberse separado, falleció el que fue su cantante, Benjamín Escoriza, su cantaor. Y ahora los dos impulsores del grupo, los otros dos, Fahín Dueñas y Vincent Molino, Vicente Molino, como habitualmente le llamamos por aquí, por tierras españolas, donde él vive, este músico de origen francés, pues han decidido relanzar el proyecto de Radio Tarifa con un disco titulado La Noche, que ya os hemos presentado aquí en Mundofonías, y en el cual no figura una voz cantante única, sino muchas colaboraciones, entre ellas, por ejemplo, la del propio Benjamín Escoriza en una grabación rescatada, la de José González, que escuchábamos en un programa anterior, o la de Javier Castrillón, entre otras, que es la que va a resonar en esta Soleá del Desamor, en la cual Fahín Dueñas se ocupa de guitarras, banjo, buzuki, bajo, percusiones y palmas, y Vincent Molino de la flauta Ney. Escuchamos a Radio Tarifa con su disco La Noche. Thank you. y en mi propia carne. ¿O quiere que me duela? Ahí teníamos el regreso de Radio Tarifa de la mano del sello francés, encomiable sello Vida Musique, y este disco titulado La Noche, que se sitúa en el puesto número 4 de la Transglobal World Music Chart que estamos repasando, la correspondiente al mes de octubre del 2025, que se ve coronada por el número... ¡Uno! ¡Uno, eso! ¡Que no me salía el uno! ¡Es el uno! ¿Cuál va a ser? ¡No iba a ser el 800! Tenía que ser el uno, que es el que está el primero de todas. Y el último, en este caso, que vamos a repasar. Porque toca hablar del número uno de la Transglobal World Music Chart de octubre del 2025. ¿Quién es, Araceli? Por favor, sácanos de dudas. Te lo puedes tomar con calma, ¿eh? ¿Vale? ¿Sabes que esto nunca me lo puedo tomar con calma? Pues vas a tener que hacerlo, porque mira, este artista... ha sacado este disco 10 años después del anterior. Bueno, a ver, por los radios la Tarifa le han ganado, que casi llevaban 20 años. Sí, pero el anterior al anterior lo sacó 5 años después del anterior. Pues sí que se lo tomaba con calma. Yo creo que tiene que ser, desde luego, una obra de arte. Ahí está, recompensado con el número 1 de la Transglobal. No podía ser de otra manera. Amigo, dentro de 10 años ven a por otro trofeo. No, ahora toca 20. Ah, vale. Que es exponencial. Okay, claro. Bueno, pues ¿de quién hablamos? Pues hablamos de Cheick Lo, este artista senegalés que se hizo famosísimo allá por principio de los años 2000 con esa canción de Latías que estaba por todas partes a todas horas, incluso en discotecas yo creo que estaba. Y bueno, su nuevo disco se llama Maame. Y además lo ha hecho durante la pandemia dentro de su casa. Damos la enhorabuena a Cheick Lo por este puesto número 1 y os dejamos con la canción Cura. Con ella despediremos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el planeta. Recordad, nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y también, por supuesto, nuestro correo electrónico para lo que ustedes deseen, radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito, os dejamos con la música de Cheick Lo. ¡Salud! Santiago.